Digital Dubs, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. To get in touch with Dog Night, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dog Night. Radio Zapote. Muy buenas noches, bienvenidos a este Dub Night número 172 de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos iniciando este programa, como siempre, todos los martes al Dub Night después de las 9 de la noche, a través de los canales tradicionales www.radiozapote.org. La webcam la tenemos en el dubnight.blogspot.com, 102.1 de FM XHRZ. Quiero saludar a toda la gente que ya nos acompaña en esta emisión y a mis compañeros de emisión, el Moreno, Mr. Brown y Famer Dub, que están aquí ya en la mesa de la cabina de Radio Zapote. Buenas noches. Buenas noches, Oso. Buenas noches, Moreno. Pues ya estamos aquí instalados, listos para transmitir número 171 del Dub Night. Y bueno, pues ya acercándonos al mes de octubre, que se cumplen 5 años al aire de este programa. Y bueno, agradecer a toda la gente que nos ha estado siguiendo durante todo este tiempo. Sobre todo también a Radio Zapote por todo ese apoyo, ¿no?, técnico y las cabinas, ¿no?, que sin esta radio pues este programa no fuera posible. Pero bueno, saludamos también, ya lo dijo Oso, a toda la gente que ya a estas horas está sintonizando ahí a través de los canales que mencionó Oso. Por ahí tenemos un teléfono en cabina para cualquier sugerencia, aclaración. Es el 6281-5468, teléfono en cabina, el Zapotitel, marquen. Bueno, también está el Moreno Mr. Brown con nosotros. ¿Cómo estás, Moreno Mr. Brown? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Oso. Buenas noches, Famer. Como siempre, desde hace 5 años, como comenta Famer, un gusto pues saludarles y traerles mucha información y mucha música. Y pues haciendo énfasis en los 5 años, en el 5º aniversario, y agradeciendo como siempre también. Es siempre el agradecimiento reiterativo, ¿no? Pues realmente nos hemos nutrido de la escena como no tienen ni idea, y esperemos que también pues hagamos lo nuestro en la escena, ¿no? Hagamos pues nuestro granito ahí en la escena. Y pues por otro lado, ya se acerca el 26 de septiembre, ¿no? Es un momento un poco crítico. Bueno, en México desde hace un rato ya hemos estado pasando por una crisis muy fuerte por parte de la represión y del Estado, y pues queremos recordar eso, ¿no?, y remarcar que pues aún faltan 43, ya se cumple casi un año de este suceso, y pues aún hay que reiterar todo lo que está sucediendo en torno a esto también, porque han seguido siendo pues víctima de toda una serie de agresiones, de una serie de hostigamiento, tanto toda la gente que ha estado apoyando, como los padres, como los mismos también estudiantes de las escuelas rurales y también los propios universitarios. periodistas, ¿no? Que también se suman ahora. Este también es algo muy grave. Y bueno, también queremos aprovechar en este espacio, ¿no? Tomar pues un poco la libertad y también la fuerza que tenemos para pues decir eso, ¿no? Este reclamo, ¿no? Sí, lo estaremos invitando a la marcha del día sábado por los 43 de Ayotzinapa. Pues estaremos invitándolos porque hay una serie de actividades. Por ejemplo, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia anuncia un paro para el jueves y viernes que sirva de forma de meter presión, también de manifestación de solidaridad con pues la normal de Ayotzinapa. Y bueno, invitarlos a la marcha, también aprovechar este tema, Moreno, también para mandar nuestra solidaridad con Regeneración Radio, esta radio comunitaria que tiene sede en el CCH Vallejo, pues fue agredida por los porros, ¿no? El cáncer de las universidades, ¿no? De los porros, ¿no? Y bueno, nosotros nada más nos queda que mandarle ahí a Regeneración Radio, pues nuestra solidaridad y que vamos a estar pendientes desde todas las radios para llevar a nosotros la información. El día de hoy hubo en el CCH Vallejo pues actividades, concentraciones, en muchos medios salió la agresión de Porril a esta radio comunitaria, a esta radio estudiantil. Y bueno, también Radio Zapote ya está sacando algunas notas de toda esta agresión. Entonces es la información en radiozapote.org, ¿no? Y bueno, esta emisión, pues dedicársela a los 43, ¿no? Sí, claro, y bueno, también hay que recordar que se va a realizar toda una serie de transmisiones en el, pues me parece que va a ser el Zócalo, pero alrededor de todo este suceso. Y bueno, también va a estar, me parece que Radio Zapote va a estar retransmitiendo la señal ahí para que también estén escuchando, compartan y pues informen con la pandilla, ¿no? Y fíjate que vamos a estrenar un tuno aquí de Unidob Estéreo del nuevo disco. Justamente tiene que ver mucho con este tema. El cantante es Mexican Sound System. El tema se llama El Poder de los Pueblos y habla de la organización, de la comunicación, de la solidaridad y de muchas cosas. Aquí en el Doom 9 número 170 y qué. 71. Difundiendo la idea, compartiendo el trabajo. Nosotros somos ustedes. Unidub Estéreo, Mexican Sound System. Pasado. Bien, ya estamos de regreso en este número 172 del Dub Night. Estamos escuchando este estreno de Unidub Stereo, El Poder de los Pueblos. Que por cierto, los vamos a invitar de una vez a la fiesta el 9 de octubre, la presentación de Unidub Stereo va a estar Don ahí en el Cultural Roots. Y como siempre, va a haber cortesías para aquí, para el Dub Night FM. Pues ya saben, ahí para toda la pandilla que como siempre pues sintoniza, pues ahí están unos cuantas cortesías. Sí, vamos a tener ahí cortesías de los próximos eventos que va a haber. Que por cierto, ¿qué cantidad de eventos va a haber? Y todos de muy gran calidad. Digamos, se viene Mictlán Dub, Papalayon, Dub Experience, Ecological Reggae. Wey. No, pues un montón de cosas, ¿no? Excelente este cierre del año, ¿no? Pues ahora ya congregando a toda una serie de artistas. Y pues una cantidad de público, ¿no? Que esperan también. No, bueno, para toda la gente... Para todos hay, ¿no? La gente que le gusta el roots, el dancehall, todas las... Hay para todos, ¿no? Y bueno, vas a ir, Famer, a ver, dime. Y bueno, por lo pronto también tenemos un evento que es en octubre. Danai hace el Dub Mission Tour. Entonces, Dub Mission Tour, sí. A principios de octubre tendremos también este gran artista. Y también estará en el Dub Night. Ya nos confirmó su presencia, también una invitación. O sea, que vamos a... Va a haber muchas cosas, ¿no? Ahorita, a propósito también de que vienen así los artistas, Mictlán Dub, Papalayon, pues ya estamos ahí platicando con muchos años para hacer algunas sesiones, algunas entrevistas aquí, Dub Night FM. Entonces esperemos tener muy buenas actividades, como es el caso de la entrevista que vamos a tener con Danai aquí en el Dub Night, por ahí es el número 174, me parece, donde va a venir al Dub Night aquí. Pues casualmente casi a los 5 años, ¿no?, del comienzo de este programa. Sí. Sí, bueno, sería su tercera visita aquí al Dub Night y como dijo Moreno, pues repitiéndose la misma historia de hace 5 años, precisamente en sus primeras transmisiones del Dub Night, pues tuvimos la oportunidad de que apadrinara, ¿no?, por así decirlo, así lo consideramos. Christine de Alpha y Omega y Danai estuvieron por acá y bueno, pues nuevamente, ¿no?, tendremos ese gusto de tenerlo aquí en cabina. Son de las cosas que ahora con el 5 aniversario del Dub Night, bueno, muy gustosos, ¿no? Haremos ese programa y ya recordaremos, empezaremos ahí a recordar, porque también, o sea, se vienen los 15 años de Radio Zapote y bueno, ya serán otras cosas ahí del recuerdo, ¿no? Pero ahorita por los 5 años del Dub Night, pues sí, hay que empezar a ver... Que maquinamos una fiesta, ¿no? También, no puede faltar. Sí, de hecho, a principios de octubre se está festejando también como parte de la conmemoración de los 5 años de Dub Night, ahí con el Colectivo Nacional de Selectores y Dub Night FM presentan a Danai domingo 4 de octubre. Así es, y también estamos a punto de realizar una fiesta ya más así que se acerque al finales o principios de noviembre, pues así ya es. Así como que eso ya será más, ahora sí que más masiva y más donde regalemos pases y toda la onda, ¿no? Para todo. Pues a lo mejor también arma otra sesión aquí en la escuela, ¿no? Y precisamente eso, ¿no? Con la colaboración ahora de Radio Zapote, ¿no? Ya involucrando ya también a todo el crew de Radio Zapote, no únicamente fiesta Dub Night, sino también Radio Zapote, que nos ha albergado aquí 5 años en el Dub Night. Noticias así como estas tendremos próximamente, ¿no? Bueno, vamos con una próxima canción. Miren, este es del nuevo disco de Dub Dila, que se llama Sin Mirar Atrás, ¿no? Nalok Back. Vamos a oír esta canción, el señor Tiano Bless, seguimos adelante. Sigue adelante, no mires atrás. Sigue adelante. Bueno, y estamos escuchando al Dub Dilla, que no se cansa de producir este 2015. Ahí tenemos una canción con Tiano Bless, Seguimos Adelante, que también aprovechamos para, bueno, ¿no?, darle lema a este Dub Night. También por muchas cosas seguimos adelante. 5 años del Dub Night, 15 años de la Radio Zapote. Sigue vigente esto de seguir exigiendo la aparición de nuestros compañeros 43 normalistas desaparecidos hace un año, ¿no? Sí, seguimos. Esto es lo que escuchamos, No Look Back, de Doble Dilla y Tiano Bless. Me parece que en este disco también colabora el Sargento Remo. El mexicano-americano cantante, sí. Y el señor Brother Culture. Y ya está disponible ahí en el Green Beats, ya lo puede bajar. Ahorita estamos ya maquinando, bajar ahí el acoplado de Bass Revelation para ver si ahorita podemos tocar algo de ese acoplado que también ya salió el 15 de septiembre, que justamente la semana pasada no tuvimos Dub Night porque el Famer se fue a una fiesta patria. El Moreno se fue al Zócalo y a ver a la arrolladora. Sí, no, pues así pues es, ¿no? No, pues un saludo también a la pandilla del sello Bass Revelation. Sacó este disco, este acoplado, donde albergan varios artistas, entre los cuales Mystic Sonor Revolution, Tewari, está Anahuac Lab y entre otros, ¿no? Sí, de lo que me di cuenta de que hay varios que no conocemos, Moreno, Mr. Brown, varios proyectos, bueno, ¿no? Sí, también está que... Joey Joel. Ya lo conocí, pero sí, cosas así hay que ya empezar a invitar a estos nuevos artistas que están ahí en el Bass Revelation, que hay algunos que no conozco, ¿no? Hay otros que sí, que ya empezaron a producir y se ve bien, o sea, está la onda del mundo del dub y todo esto va creciendo, ¿no? Lo emergente del dub, podríamos decirlo, ¿no? Porque sí, como dices, Oso, hay gente que está colaborando con ese sello, que yo no tengo la oportunidad de conocerlo. Pero bueno, como siempre, el Dub Night siempre brindando este espacio para la difusión. Ojalá podamos tener a toda esa pandilla, exactamente, ¿no?, que está pues produciendo y que aparecen estos también acoplados mexicanos. Bueno, y vamos con una petición especial, Special Request del Black Fury of Dub sonando en el Dub Night FM. Venga. Señor Salinas. We'll be right back. Bueno, ahí estamos oyendo al Black Fury of Dub en este número 172 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Dubnai FM. Aquí ya maquinando cómo va a celebrar su quinto aniversario, los programas especiales que va a haber, todos los artistas que vamos a estar tratando de conseguir ahí una entrevista, algo, ¿no? Un hola, un algo, ¿no? Bueno, mira, la verdad a mí me gustaría que tuviéramos así a Don Fe. Me gustaría, ¿no? Igual de, por ejemplo, podría ser a Yatari, igual ahí. Sí, ¿no? Hay quien más de... Nuevamente Alfa Estepa. Sí, ¿no? Hay gente que viene más holgada y gente más, que viene más apretada, ¿no? Ahora, por ejemplo, que al Dub Experience que viene Blackboard Jungle, ¿no? O BF, así, Shanti D, cosas que no hemos tenido. Sí, conseguir algo ahí, ver la manera, ¿no? Siempre se puede. Ahí, la otra sesión ya. Tendremos que hablar muy seriamente con el muchacho. Y pues esperamos ahí también contar con la cobertura, ¿no? Empezamos aquí a difundir, pues ojalá podamos cubrir este evento. O tú a qué, Famer, tú, ¿qué se te hace atractivo para este fin de año? A mí Don Feo, o sea, por ejemplo, Alfa Estepa y Cian Fin está muy bien también. Pues Vibronics también, no lo hemos tenido aquí en Dub Night. Y bueno, es un personaje fundamental también ahí en la escena Dub. No, sí, hombre. También va a venir otra vez. Regresa, ¿no? MC Oliva, pero ahora sí ya regresa. Con, ¿no? Con Sound System con Blackboard Jungle. Con Blackboard Jungle. Bueno, vamos a escuchar otra cosa. A ver, vamos a escuchar pues justamente algo de pues del señor Vibronics, del retorno de Vibronics. Esa canción, pues justamente que hemos estado tocando aquí con Madu Messenger. Va a venir esta dupla al Dub Experience ahí en diciembre. Esta canción se llama Babylon is Dubbing. Babylon is falling, is falling. Because she made our nations drink to the wine of the rock, her fornication. Cause Babylon is falling, falling, falling. Yes, she's falling, falling, falling. Down to the ground. Revelation trumpet sound. Cause Babylon is falling. System is failing, a tribulation tied it to rise. Last stroke, stroke, stroke, stroke, stroke, stroke, stroke, stroke, stroke, stroke, stroke, stroke, stroke, stroke. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling Pues estamos en el número 172 del Dub Night y seguimos aquí. Vamos a hacer un enlace también con un nuevo proyecto que va a arrancar este jueves, jueves 24 de septiembre. Mientras tanto, quiero saludar también a la pandilla, a todo el colectivo nacional de selectores que por ahí están escuchando este programa. Y bueno, precisamente tomando un poco el tema del colectivo nacional de selectores, conmemorando también, así como decía Oso, el mes de octubre es 5 años al aire de Dub Night. Y iniciamos ahí con una fecha con Danai. Dub Night y Colectivo Nacional de Selectores presentan Imperial Sound Army, sonorizado ahí por Spiritual Sound. Esto será ahí en el Dirty Sound, domingo 4 de octubre. Y bueno, de ahí nos seguimos con el 6 de octubre, la visita aquí a cabina de Danai. Por tercera ocasión, ya lo decía Mr. Brown. Y bueno, pues todavía habrán otras fechas. Sí, parte de... Pues ya esa fecha que sea como parte de la aniversario, ¿no? La entrevista que vamos a hacer aquí. Pues exactamente. Ya son de las cosas así ya del aniversario, octubre, pues ya 5 años y ya haremos ahí los programas especiales o lo que tengamos que... estamos pensando en hacer unas charlas también, ¿no? Sí, está programado para el 6 de octubre, ¿no? La visita de Danai. Volver a esto de los especiales o algo ahí, ¿no? Sí, también. Algo tiene que pasar, Igual ahí unas sesiones en vivo, ¿no? También nos estaría... Más también que tenemos la visita de Jack Gombe, que es un gran coleccionista de vinilos. Hawaiano el señor, por esas tierras. Y bueno, estamos coordinando el tiempo, pero la posibilidad de tenerlo aquí en el programa. Difícilmente estamos ahorita... Con el horario, ¿no? Pero ya a ver qué hacemos, o al menos conseguiremos por ahí una entrevista, ¿no? Sí, hay cosas que... Muchas cosas que nos gustaría estar en todas, pero no, es muy difícil luego los tiempos. Y como ahorita que les comentábamos que hay artistas que vienen a los diferentes festivales, que nada más vienen así, ¿no? Exclusivamente al festival, llegarán una noche anterior y se tendrán que ir un día después, ¿no? El caso de Papa Lion Fest y el de Dub Experience, que son artistas que vienen exclusivamente a esas fechas, ¿no? No, pues, y ahí la onda, ¿no? Luego es difícil, ¿no? También poderse, ante los apretados tiempos, poder hacer un poco de tiempo, ¿no? Para los medios. Bueno, pero aquí estaremos reportando, iremos a los conciertos, ahí estaremos... De informantes, informativos. Lo que luego pasa, ¿no? Que hacemos ahí vamos a poner algo de OBAVE justamente, que van a venir también. Recuerdo que también OBAVE, ¿no? Un proyecto que conocen mucho aquí, ¿no? En México, ¿no? También es famoso. Creo muy que famoso. Desde un principio fue muy aceptado y con la visita que tuvo la primera vez, pues creo gran expectativa, ¿no? En la escena. Y del último álbum, que se llama Wild, también muchos de esos los tunes han estado tocándose, ¿no? Las pistas de baile, ¿no? Clásicos. Sí, o sea, muchos, o sea, no solo uno que escogen uno, cada quien escoge su sound system, escoge su cuál tocar, y bueno, cualquiera no ir a ver del último disco Wild. Hay muchas cosas, la de Burro Banton, que es el Stepan, ¿no? Sí. Bueno, dice Burro Banton. Now this is the youngest veteran, right? My youth, if you humble yourself, if you cool and go to school, me know say them youth are no fool. Veteran man, him say, hey, bi bi bi bi bi bi bi bi bang skeng, wada dang di da dang di da dang then come, bi bi bi bi bi bi bi bi bang skeng, da da dang di da dang di da dang then. This is Burro Banton, say not take me fin a clown. Me don't tell you leave people business alone. You say me underdog, I want to put me in a zone. Davis Lugo liar, Twitter sling and a stone. But leave it alone, I beg you, leave it alone. Badness, business, leave it alone, I beg you. Leave it alone, I beg you, leave it alone. Gun box business, leave it alone, I beg you. Leave it alone, I beg you, leave it alone. See people business and leave it alone, I beg you. Leave it alone, I beg you, leave it alone. Trouble when

a Oso, a Mr. Brown, gracias por la invitación al programa. Pues prácticamente el proyecto se llama Bass Bunker Dub Club. Es un nuevo lugar ubicado en la colonia Roma Norte. La dirección es Monterrey, número 136, colonia Roma Norte, entre Chihuahua y Guanajuato, delegación Cuauhtémoc, entre es el metro Insurgentes y Metrobús Álvaro Obregón. Bueno, la idea de este colectivo que estamos unificando, creando entre Yakoman Sound System y African Blood Sound System, que es un nuevo sound que se viene presentando por Enrique, muchos lo conocen por ahí, por Cogollo. Pues bueno, él está en esta ocasión potenciando también la sesión junto con Yakoman. Son dos sound systems, cuatro scoops, en un solo lugar. Vamos a tocar selecciones únicas, dub plates, dub wax, steeper. Es lo que vamos a estar tocando cada jueves en esta ocasión. Pues bueno, esto también para invitar a toda la gente. Esto es a partir del 24 de septiembre, que es este jueves ya. Es en... ¿Sí me escuchas, Oso, todavía? Sí, todavía estamos al aire. Ah, ok. Pues sí, esto es en el centro de salud, como les comento. La idea de esto es como expandir la frecuencia y el mensaje acerca del sound system, de la escena sound system aquí en México, específicamente. Lo que queremos hacer es un club tal cual como es, la idea de un club, darle un número de militante o de participante del mismo club a la gente, para ir tomando sus datos, hacer una red donde podamos convocar a la gente a nuestras sesiones, porque esto es muy importante, porque no son fiestas, no, son danzas, son sesiones de dubwise para meditar y para convocar a la gente, para convocarnos, estar en paz. Esa es la idea del búnker, todos invitados. Pues, no sé, muchas gracias por estar dando un saludo, hermano. Pues básicamente esta es la idea del Bass Bunker. Sí, saludos a todo el crew por esta nueva aventura que se llama Bass Bunker. Y nosotros de aquí, desde el Dub Night, pues estaremos recomendando en nuestra sección de eventos de aquí del Joven Salinas, ¿no? Poder recomendar cada emisión que ustedes tienen el día jueves, ¿no? Ahí en el Bass Bunker, digamos como parte de aquí de lo que anunciamos aquí en el Dub Night, ¿no? Muchas gracias, eso sí. Nosotros abrimos a las 8 de la noche, se me pasó un poco. 8 de la noche y terminaremos. Normalmente la idea de esto es llegar a un punto hasta que las personas se queden hasta las 6 de la mañana y puedan irse en el metro. De hecho, hay 24 horas del metrobús. Lo que queremos es que también la gente vaya y el horario les acomode. El precio de la entrada es $45 por recuperación para el sound system y para la gente que está trabajando en el lugar. Quiero que quede muy claro, no es para lucrar, es para la inversión que se hace por hacer todo este movimiento de los sonidos y poderle dar una sesión de calidad a la gente, con un sound system, al estilo UK, con buena música, un cierto tiempo para poder desarrollar la sesión como se debe, y pues van a ser sesiones muy serias, y invitamos a todas las tribus, son bienvenidas. Pues enhorabuena a otro proyecto nuevo. Por el apoyo también. Enhorabuena. Esperemos verlos el jueves por ahí en el búnker. Muchas gracias por la invitación. Chen, pues enhorabuena a este otro proyecto. Recuérdenlo, es la colonia Roma. Ahí hay transporte toda la noche, Insurgentes, está muy cerca del Metrobús. Y pues bueno, acérquense a escuchar otra propuesta, ¿no? Acérquense a sentir las vibras, a ver cómo está la selección ahí, para que aprecien todo el lugar, ¿no? Muchas gracias, ahí otra opción más para el dub. Y pues un saludo a todo el crew que está organizando estas sesiones. Un saludo a Yacomán, un saludo a Kike. Y pues muchas gracias por la invitación. Y esperamos que vaya la gente. De hecho, el precio para las personas que lleven bicicleta va a ser de 35 pesos. Es otra información. Estamos apoyando al medio ambiente también con estas sesiones. Pues creo que es todo. Pamela, muchas gracias. Buenas noches a toda la gente. Claro que sí. Bueno, antes de que te despidas, nada más repítenos redes sociales para la gente, para que empiece a ubicar también este lugar, este nuevo espacio. Es el Facebook es Bass Bunker, así. Facebook, Bass Bunker o Bass Bunker. Y pues también pueden checar la información en la página de Yacomán Sound System y próximamente abierta la página de African Blood Sound System también. Estamos trabajando en eso con Kike. Pues muchas gracias, el lugar es muy bueno, el acceso 45 pesos, les comento, la cerveza 25, hay pulques también por ahí, va a haber danza, espacio para poner sus cosas, las bicis, seguridad, pues creo que va a estar muy bien vibrado, y pues los sonidos a todo al máximo, pues, también Famer. Y bueno, por el momento Scooks en el área. Por el momento, este 24 de septiembre, ¿solo será el crew o habrá algunos invitados? Sí, en la apertura del búnker pensamos invitar a mucha banda de aquí, de toda la banda de aquí. Esperamos invitar cada 8 días a alguien diferente de la banda. Estamos contactando ahorita a otros sound systems también para poder hacer un meeting de 3 sonidos en una noche. Vamos a tener unas sesiones también los viernes ahí, cada 15 días. Vamos a dar esa información a partir de noviembre. Los viernes también vamos a estar ahí. Y pues las sesiones esperemos que sean, mientras más personas nos acompañen, puede ser que terminen las sesiones 5 o 6 de la mañana, si puede, el viernes, y se pueden ir en el metro. Eso sería algo. O los viernes también acabarlos en la madrugada, dependiendo de la banda que nos visite. Depende mucho de eso, ¿no? De la gente que vaya y que nos apoye. Esto es como un colectivo, no nada más de la gente que está en los sonidos tocando, sino todos los del lugar, la gente que escucha, ustedes de la radio. Es un trabajo en colectivo. Esto es para expandir la frecuencia y para reanimar las raíces, como para darle un poco más de información. Vamos a estar dando información de tribus mesoamericanas, de historia, de la verdadera historia, de nuestras raíces, de la onda, y el trabajo serio aquí es poder dar información a la gente para poder llegar a la raíz de lo que somos, rescatar nuestro legado maya, mexica, olmeca. Es lo importante aquí. Bueno, pues mucha suerte les deseo. Mucha suerte les desea el Dub Night. Y bueno, pues ya saben, este 24 de septiembre arranca este nuevo proyecto, el Bass Bunker, retomando otra vez las sesiones. Y bueno, agradecemos a Rockers por haber hecho este enlace. Saludamos a todo el crew que va a componer el Bass Bunker desde aquí, desde las cabinas de Radio Zapote. Y bueno, pues a ver si en algún momento podemos coordinar alguna visita, ¿no? Sí, por supuesto estará Dub Night invitado, Mr. Brown también en sus proyectos que tengan. Vamos a estar calendarizando ahorita a toda la banda para que nos visite y los potencie en estos sonidos tan importantes en la escena también, como muchos que hay ahora. Hay que darle valor a cada lugar donde estén los sounds, apoyar a la gente del barrio, la gente de la localidad, apoyar a sus sounds, sí, es importante. Que ahí va el mensaje para todos. Es importante. Cosas más allá de la música. Ustedes sabrán. Amén. Muy bien, pues agradecemos. Y buenas noches, Fish. Buenas. Ya. Guidance. Por ahí, a ver si nos vemos en alguna de las sesiones. Y bueno, nosotros continuamos aquí en el Dub Night. Continuamos aquí en el Dub Night. Nos vamos con más música, otro bloque musical. Regresamos. Tenemos todavía por ahí noticias de eventos de lo que tenemos por estos días. Bueno, de ahí tuvimos el reporte de Bass Bunker, un nuevo proyecto que inicia y al cual le deseamos el éxito, todas las suertes a favor de la cultura del sound system y del dub que tanto nos gusta y nos apasiona. Bueno, por ahí tenemos dos pases para la banda de... para el Bass Bunker 24 de septiembre, día jueves. nada más con que digan cuál era el inicio del búnker. Y bueno, el teléfono en cabina es 6281-5468 o escríbanos ahí en la página de Dub Night. Ahí están dos pases. Gracias a Bass Bunker. Y bueno, también en este Dub Night FM queremos platicar un poquito de lo que es el... Ya salió la propaganda oficial de la Ecological Reggae 2015. Y bueno, también el Dub Night... Pues ahí tiene una cortesía, ¿no? Para. Como cada año nos dan una cortesía los organizadores, ¿no? Sí, por un lado queremos agradecer, como siempre, el apoyo incondicional de todo el crew del Ecological Reggae que ha tenido con nosotros. Y bueno, para también ir a cubrir. Y como comenta Soso, para todo el público que también siempre nos escucha, pues ahí está una cortesía que también ya se estará, pues, viendo cómo se ganará, ¿no? Y ya se anunció también a los artistas del Ecological Reggae, el señor Artex, Brother Culture y Atili Bandalero, ¿no? Oye, también nos preguntan cuál fue la pregunta para ganarse los accesos a Bass Bunker. ¿Cuál fue la pregunta? Que nos diga nada más cómo da inicio el Bass Bunker. ¿Cómo da inicio? ¿Cuál era el inicio del búnker? Ok. Y bueno, vamos a escuchar a un artista de los que vienen al Ecological Reggae. Estamos hablando del señor Artex. Esta canción que se llama, bueno, vamos a poner la de Java, ¿no? Sí, clásico. Este, pues, tributo a Augustus Pablo. Thank you. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Zapote in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Estamos de 172. Ya estamos llegando a la recta final de este número 172. Pues agradeciéndole a toda la compañía de la pandilla que nos acompaña del otro lado de sus aparatos. Y bueno, aquí el joven Salinas nos tiene la sección de toros y deportes. Ah, no, ahora es de eventos. A ver, ¿dónde nos vas a invitar, Moreno? ¿Dónde la vamos a seguir este fin de semana? ¿Qué alternativas nos tienes, Mr. Brown? La serie de TV Notas, ¿no? Oh, Moreno. No, pues empezamos el jueves, ¿no? Recordamos el jueves 24 con Bunker. Vas Bunker ahí en la Roma. Y agradecemos las dos cortesías que nos da la organización para la audiencia del Dub Night. Sí, que por ahí se cambia la dinámica, que nada más hay que hacer dos comentarios. Para, bueno, los primeros dos comentarios. Que digan, yo quiero ir al Bass Bunker o algo así, ¿no? Ándale, saquen el Bass Bunker, con... Bass Bunker, sácalo. Saquen el Bunker. Saquen el Bass Bunker, algo así, ¿no? O ahí nos vemos en el Bass Bunker. Yo sí, quiero ir Dub en el Bass Bunker o cualquier cosa así, ¿no? Así, ¿después con qué nos seguimos, Mr. Brown, el viernes? Pues el viernes, que el viernes están en esa, ¿no? Con la... No, fíjense que sí hay muchas cosas de las cuales, pues ya estamos buscando, ¿no? Pero no, la verdad, luego la gente últimamente, muchas sesiones de dub y la gente que ha estado trabajando, ¿no? Bien macizo, ¿no? Como por ejemplo. Por cierto, el día viernes tenemos un evento ahí en Iztapalapa, ahí muy cerca del metro Iztapalapa, ahí en Rojo Gómez y Ermita. Los amigos de Black Ark y Black Lion hacen este evento. Ahorita damos más detalle de eso. Bueno, por ahí estará participando Fosse Roots y Famer Dub, ahí en la exactamente del Colectivo Nacional de Selectores. Esto es este viernes, ahí en Iztapalapa. Tengan ahí en cuenta, ¿no? Un viernesito de fiestero. Sí, ¿no? Bueno, invítanos a lo del Colectivo Nacional de Selectores, por favor. Sí, con todos los domingos. Todos los domingos, ahí en el Dirty Zone, se encuentra el CNS Crew, Colectivo Nacional de Selectores, potenciado ahí por Spiritual Sounds, operado ahí por Zulu Selector, y bueno, pues ahí los amigos de Serious Dub, Deco Sound, Fosse Roots, Bingyman Selector, La Otra Sesión, Marmorata, Famer Dub, Zulu Selector, son los encargados de llevar esta fiesta este domingo, así para que vayan recargados con todo el día lunes, inicien su semana. Esto es a partir de las 5 de la tarde. Esto está ubicado entre el Metro Cuauhtémoc y Metro Valderas, sobre Avenida Chapultepec. ahí a veces mucha gente, muchas veces la gente se pierde, pero lo que pasa es que es un lugar así como oscuro, pero ahí no hay pierde, no hay pierde, está sobre, como si caminaran, si salen de Valderas, caminar sobre esa misma acera que los lleva al Metro Cuauhtémoc y viceversa, ¿no? Saliendo del Metro Cuauhtémoc, lado izquierdo, lado derecho, perdón. Ahí bueno, para ser exactos, es precisamente en esa cuchilla donde se es divide. Es lo que confunde. Donde se divide. Que hace esquina con Isasaga, y Avenida Chapultepec. Bueno, Avenida Chapultepec. Exacto. Y Preservando, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, mucha gente se confunde y anda caminando todavía por Fray Servando. Ajá. Pero bueno, es a partir de las 5 de la tarde, todos los domingos, entrada libre. Y bueno, pues buena música y sesiones de roots y dub. Y bueno, y también la gente que siempre hace el reggae y el roots, por ejemplo, ahí el Mythic Revelation, Jazz Sound System allá en Ciudad Neza, ellos siempre tienen sesiones los viernes y los domingos, trabajando constantemente, ¿no? En pos de la cultura del Sound System, ahora el, ¿cómo se llama? Colectivo Nacional de Selectores, también el Bass Bunker, que emerge como una alternativa para la gente que quiere estar más cerca, ¿no? De esta música que nos gusta tanto, ¿no? Y bueno, vámonos con una canción más. A ver, ¿a quién quieren escuchar ustedes? Díganme. ¿Qué tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Tú di, pues algo que tenga pues que algo ver. Que a Danai, no sé, no lo hemos puesto. Ah, no, fíjate que no. ¿Podemos poner algo de él? Sí, vamos a buscar, a ver cómo que... vamos a buscar algo de él. A ver. Recuerden si... el Dub Mission Tour, principios de octubre, las primeras dos semanas de octubre. Estará visitando México Danai, Imperial Sound Army, un gran artista y actualmente con uno de los sound systems más potentes de Europa. Bueno, vamos a poner algo de... Híjoles, me la pones bien difícil, pero pues a ver... Cambiemos. Me estoy esforzando, en serio, ya casi lo tengo todo bajo control, no me tienen fe. Bueno, mire, fíjese que... Por ahí hay una versión de que tenemos de Alfa Estepa. Bueno, es el Danai. Lo pidió el Famer. Venga. Got a minute of jam music, all about the Bueno, ahora sí ya estamos por despedir esta emisión desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Dubna FM. Un gusto de poder llevar esta música, este mensaje, esta información, esta misión llamada Dubna Famer. Claro que sí, bueno, pues agradecemos a toda la gente que hace posible también este programa y saludamos a toda la banda que se ha desvelado durante estos 5 años aquí en el Dubna a través de Radio Zapote. Y bueno, pues estén pendientes a todas las actividades que se tendrán y se vendrán en el mes de octubre conmemorando estos 5 años al aire. Iniciamos por ahí con la visita de Danai y bueno, junto con el colectivo de selectores por ahí estarán haciendo una fiesta también participando con el Top Night, conmemorando estos 5 años. Y 2 días después tendremos aquí la visita de este gran artista y por ahí a ver qué más va saliendo en el mes de octubre. No, un montón de cosas que van a pasar. Bueno, pero ahí estaremos nosotros para informar. Hay unas visitas ahí que están pendientes de toda la gente que ahorita está trabajando en pos de la escena. Mucha gente que está ahí, por ejemplo, están pendientes que va el Bass Revelation Crew, que van a venir aquí al Dubna también a presentar su chamba. Está pues el crew de Unidub Stereo también, que van a venir a presentar también el disco por acá y cosas así, ¿no? Hay unos nuevos artistas con los que he platicado del dub de ahí, de que salen en el acoplado de Bass Revelation, que también han mostrado su interés por venir y sesionar alguna vez aquí en el Dub Night. Sí, también invitaremos al Colectivo Nacional de Selectores a ver pues que nos vengan a... Como que nos hemos aislado un poquito de esas sesiones que teníamos, ¿no? De sesiones en vivo, en formato vinil y en digital. Y bueno, vamos a retomarlo nuevamente, ya nada más coordinar, ¿no? Las fechas, ir programando todo esto. Moreno, Mr. Brown. Pues así es, como todos los martes, los esperamos la próxima sesión, martes número 173, como todos los martes aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a un costado de la pirámide de Cuicuilco, en las instalaciones de Radio Zapote. Pues nos vemos, ¿no? ¿Qué, Famer? Así es, por ahí el dominguito. El domingo ahí, ya saben, cáiganle, es un espacio nuevo, ahí es de la invitación para Mr. Brown y Oso, que Oso es el que no ha ido, ahí le extendemos la invitación. Mr. Brown estuvo presente este domingo ahí en las sesiones del colectivo, cáiganle, buenas sesiones ahí de Roots y Dub en formato vinil, cáiganle. Pues ahí están las alternativas, ¿no? Para que la gente vaya eligiendo sus vibes. ¿Y tú qué tocas, Famer? A ver, tú dinos. ¿Tú qué tocas, pues ahí, vinil o digital? Vinil. Muy bien. Vinil, hasta el momento ha sido vinil. Y bueno, por ahí también Valentín, que es la otra sesión, pues también nos deleita con unos plates así. Este domingo estuvo por ahí estrenando algunas cosas que luego tiene la oportunidad de tenerlas directamente ahí fresquecitas, él en formato digital, pero bueno, esto hace también que la fiesta continúe, que se haga, ¿no? Que la idea principal es ir a bailar, que prácticamente la escena dub es así como que esa vibra, esa energía, ¿no? De ir a bailar, ir a fumar. Y bueno, ya casi 2 meses, ¿no? Sí, ya prácticamente fue el sexto domingo, si no me equivoco. Y bueno, ahí recuerden, entrada libre. Todos los domingos han sido entrada libre para que la banda pues caiga, ¿no? Ahí corran la voz, buen lugar. Y bueno, nos vamos con esta canción, el Bungalow Dub y Culture Brown, Tell the Youth, díselo a los jóvenes. Vamos a la marcha, ¿no? El fin de semana por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Sábado 26, ya lo saben, ahí para pues recordar, apoyar, también informarse. Al mediodía, ¿no? Así es. Y pues bueno, Culture Brown les dice a toda la pandilla, a todos los jóvenes, tell the youths, ¿no? Like God.